Louis y Louis, que fue lo puté. Yo a la me subía de falute. Yo a la petrofocito julato. Vago a eso, yo vivió tu lato. Atrofocico, ay. Louis en fejito, ay. Londra pasito, ay. Sandra Fotica, Sandra Fotica, lo vas a te chuvita. Sandra Fosita, Landro Movitra, Oba Cape Confica. Sandro Folecho, hi. Baby, baby, it's my life. Sandro Fosica. Thank you.